Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición del Ciutat Podrida, un espacio musical, cultural y gutural que va a estar acompañándote hasta las 9 de la noche. Te recordamos que estás sintonizando Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. Y bueno, pues también puede ser que nos estés escuchando a través de otras emisoras. Que lo hagas a través de Radio Chicharra si estás en Teruel, a través de Radio Activa si estás en Alcoy, o a través de Radio Bronca si estás en Barcelona. Y rapidísimamente te recordamos los métodos de contacto con los gañanes que llevamos este espacio. Pues si lo estás escuchando en directo, puedes marcar el 976-291398, así cuando haya música o ruido, que entonces te atenderemos mucho mejor. Y si nos quieres escribir y esas cosas y también echarle una oreja a antiguos programas, pues te puedes dirigir a nuestro blog, que es ciutadpodrida.blogspot.com, y ahí encontráis pues eso, la dirección de correo, el apartado de correos y esas cosas. Que muy buenas tardes, compañero. Muy buenas tardes, por fin cara a cara, ¿eh? ¿Cuánto tiempo? Sin hablar contigo a través de esta pecera. Que ha sido un final de año un tanto ajetreado. Sí. Entre mis estudios, bueno, mis estudios, mi trabajo, más bien dicho. El final de año y el principio del 2011, que también ha ido cargado. Pues nada, bueno. Más que la semana pasada vine, pero como esto estaba todo repleto de... Estaban todos los micros ocupados y tampoco tenía mucho que aportar a la conversación. Alguna chorrada más que otra. Estuviste más de oyente que de... tomando notas. Exactamente. Bueno, de entrada decir que hemos empezado con un clásico de hardcore, una banda que empezó en el año 81 en Detroit, Michigan, y Ocean Negative Approach, una banda que editó un único LP así oficial titulado Tight Down, y bueno, que es el tema que hemos escuchado. Esto está extraído de un LP, un 12 pulgadas titulado Pressure, en el que sale en la cara pues temas de Tight Down, y en la cara ve un directo grabado en Washington en el año 84 y también temas en Nueva York en el CBGB, en el mítico, en el año 83. Esto está editado por Recollect Records, pero no deja de ser una especie de bootleg, puesto que la discografía oficial de Negative Approach no sale. Hay otros tipos de reediciones como Can't Tell No One, bueno, pues otros discos que han salido, pero este en concreto no aparece en su discografía oficial, por lo tanto podríamos estar hablando de un bootleg, un piratilla, vamos, un piratilla, de lo cual creo que después hablaremos un poco, ¿no?, de un interesante artículo que salió en una revista, ¿no? Hablaremos un poco de lo que son el mundo del bootleg, ¿no? Vamos a intentar leer, a ver si nos acordamos. A ver. Y bueno, también para hoy pues tenemos algunas novedades, ¿no?, que empezaremos el programa con ello. Presentaremos y comentaremos algunos fanzines, algunas publicaciones que nos han llegado a nuestras manos. Se habían quedado ahí en el tintero. Que algunas ya llevan algún tiempo. Y después, bueno, pues aparte de la agenda, que viene bastante cargadita esta semana, y pues a ver si nos da tiempo de rescatar alguno de esos clásicos ahí y desempolvarlos, ¿no?, para darle un poco de salida aquí. Pues antes de entrar así con las novedades, la ruidera y tal, me gustaría, a ver, compañero, comentarte algo que he visto estos días en prensa, que ya sabes que con la excusa de buscar la tira de Fred Bassett, pues ya de paso ves alguna noticia así curiosa, ¿no?, y dices, ah, anda, mira, no me había enterado. Pero resulta que hojeando un periódico local, de esto que te das cuenta de que vuelven a salir artículos donde se habla de la insumisión, se habla de Zaragoza, se habla de concentraciones, y dices, ¿esto qué es? Me he metido en una máquina del tiempo, he vuelto a los 90. Vuelve la insumisión y la gente protestando en las calles contra el servicio militar, la prestación social sustitutoria o la misma cárcel. Que había gente pues que no estaba por la labor y acababa cumpliendo condena, por supuesto. No, me refiero a que no querían entrar en prisión una vez salía, habían dictado su sentencia y se volvían invisibles, así. Que... cosa que en aquellos tiempos la verdad es que era mucho más sencillo que ahora, esto hay que decirlo. Y intentaban evitar la cárcel en la medida de lo posible, o incluso algunos, pasados los 5 años que el delito había prescrito, pues se les quitaba el marrón de encima. Pero resulta que no. Así, mirando más a fondo el artículo, que no hay que quedarse en los titulares, hay que leerlo, pues resulta que no estaban hablando esos insumisos. Nos encontramos ante otro caso más de perversión de palabras, que tantas veces hemos visto y mucho me temo que seguiremos viendo. No sé, palabras como radical, alternativo, underground, que en principio podían tener su sentido. Supersivo y cositas estas que... y que ahora, a base de sobarlas y prostituirlas, pues vamos, casi que huyes de esa terminología, no quieres que se asocie contigo para nada. Pues es el caso de los insumisos, de la palabra insumisión. Ahora resulta que los insumisos son los cabeza cubos, o como quieras llamarlo, de los tabaquistas, que ya sean usuarios de bares o los mismos dueños de bares que se niegan a acatar la nueva ley contra el tabaco y que buscan triquiñuelas o que directamente se la pasan por el forro de sus genitales a la espera de que la multa que caiga. Pues, ya han caído algunas, ¿no? Yo creo que no, ya el primer fin de semana ya cayeron algunas, ¿no? Por ahí leí en prensa y eso. Y eso que por la noche no debe haber control. Eso aquí. Eso aquí, pero creo que en otros sitios, en otras ciudades sí. Aquí en Zaragoza creo que todavía no hay control por las noches. Pues aquí resulta que Zaragoza ha tenido el privilegio de ser la primera ciudad en la que un bar se convierte en una sociedad gastronómica, para intentar escurrir el bulto con esto. ¿Para cigarrito después de comer o qué? Concretamente el antiguo Toma 3, que ha pasado a llamarse la Asociación del Chuletón y del Vino. Se conoce que tienen mogollón de solicitudes para meterse en esta asociación y a ver cómo termina esto. Pero bueno, esto tampoco es el caso más extraño, ¿no? Porque se conoce que por Galicia, más concretamente en Pontevedra, se ha encontrado el caso de un restaurante que que había aparcado una furgoneta frente a su local para que sus clientes fumaran sin pasar frío ni tuvieran que dejar su consumición olvidada en la barra, ni les acusarán de la ley antibotellón por estar bebiendo en la calle. ¿Qué hacemos? Montamos una furgoneta y que se la tomen dentro. Eso es una alternativa. Ya te digo. Hombre, yo lo que sí que veo con esto, que la verdad es que la puñalada trapera que le han hecho a muchos establecimientos, es que hay muchos que se gastaron una pasta adaptando, sí, no hace unos meses, hace un año, adaptando el local para tener una parte de fumadores, otra que no, y ahora pues te vienen con esta ley y te la imponen así por la cara, algo que esto no se hace del día a la mañana, o sea que ya lo tenían previsto, me imagino, cuando hicieron esa reforma. Pues oye, lo mínimo que pueden hacer es devolverles el dinero. Sí. El Estado tiene que devolver el dinero a la gente que se ha gastado. Sí, o les permiten utilizar esos habitáculos que habían preparado. Eso, o permitir, porque yo veo muy bien que en un restaurante, pues estás con comida y tal, pues no se fume, porque puede ser molesto, aunque yo soy un fumador empedernido. No se fume y tal, pues bueno, pues lo de la comida, un poco de higiene, no molestar al resto, ¿no? Gente que quiere ir a comer no tiene por qué tragarse el cigarrito este después, ¿no? Mientras ellos están aún con el primer plato. Pero claro, si digamos el habitáculo está dividido en dos y no se molesta, y que cojan y cuando hagan una entrevista a trabajadores para entrar al puesto de camarero, que busquen fumadores, ¿no? Que traigan un informe médico conforme tiene los pulmones jodidísimos y ya no le va a poder denunciar por ninguna querella de estas de trabajos peligrosos, ¿no? Que ha salido por ahí. Y nada, y que sigan utilizando, no sé, yo creo que la verdad es que sí que hay mucho cabezón que está ya con el tema de esto, que la prensa está metiendo el tema de la insumisión y le están llamando insumisos cuando es algo, vamos, un término súper vilipendiado, hablar de esta gente como insumisos, pero también veo que, joder, la ley se la han montado un poco mal. Y luego las excusas, pues bastante mal. Las excusas de algunos hosteleros son geniales, ¿eh? Esa de... Es que hasta ahora con el humo del tabaco pues pasaba disimulado el olor a humanidad. Es que ahora va a oler a choto en mi bar. Más que a nicotina. Más que... En fin. Pues eso, quería comentarte. Y ya de paso, pues avisar así a la audiencia que a finales de mes, dentro de las jornadas anticarcelarias, el domingo 30 de enero, pues hay un homenaje a los insumisos. El movimiento de insumisión que a los del ejército, no a los del tabaco. A los del ejército y la prestación social sustitutoria, que tendrá lugar en el centro social ocupado Quiquemur, la antigua cárcel de Torrero, por la cual pasaron bastantes insumisos y en la que, bueno, pues por desgracia murió uno. El mismo nombre del centro social pues ya lo recuerda, también murió uno. Y eso, que abran pasacalles, una mesa redonda, una comida. Es el último fin de, ¿no? De sí, enero. El día 30. Vale, genial. Pues ya igualmente lo recordaremos la semana que viene también, para que quede constancia. Pues eso han sido mis indagaciones de prensa de este mes y medio. Pues muy bien, te veo muy bien, ¿no? Eso de... ¿Qué te pasa? ¿Ya no te vas a leer la prensa al bar? Porque ya no puedes fumar. Claro. Ya te la lees en casa, ¿no? Y te cunde más. Ahora me tengo que conformar con los periódicos gratuitos estos de la calle y hay pocas noticias ahí. Bueno, dicho esto, vamos a empezar ya con alguna novedad, ¿no? ¿Te parece? Muy bien. Vamos al trapo. Pues vamos a poner una banda que llega desde Tarragona, ellos son Gundown, una banda que ha editado su último trabajo a través de Sailor Souls, un sello del cual la semana pasada estuvimos poniendo el trabajo de Fresh Trash, y Gundown sacan este 12 pulgadas titulado Endless Loads of Rage, y bueno, que está grabado en febrero del 2010 y que acaba de salir hace bien poquito. Esta banda lleva en activo desde el verano del 2008. Ellos han grabado una maqueta así de Joseph titulada Tribute to Isolation, y después hicieron un split LP con Von Danikens, una banda que la cual comparten algunos miembros ellos. Decir que aparte de gente de Von Danikens, en The Gundown encontramos también a gente que tocaba antiguamente en Caza de Brujas, en Ajuste de Cuentas, y que actualmente también tocan, bueno, pues en Von Danikens, como he dicho, Truckstop Maniacs, This Best is Wonderful, y alguna banda, y The Kline también, y alguna banda más. Esto, han sacado este LP, tiene 14 temas, punk rock melódico así, fresquete, grabados en, como no, en los estudios de Ultramarinos Costa Brava, a cargo del señor Santi García. O sea, ya sabemos que el sonido pues es más que aceptable, y acaba de salir hace muy poquito. La presentación está muy chula, tanto el interior como portada y contraportada del disco, y los temas pues ya es punk rock melódico, social distorsión y compañía, y así es como suenan. Vamos a escuchar el primer corte, el tema que abre la cara A de este LP de Gundown. Escucharemos From Death to Broken Nose. Vamos para allá. Nos colaba otro tema. Pues tampoco hubiera estado, además estaba sonaba bastante bien. Sí, está, sí, sí, la verdad es que está bastante chulo este trabajo. O sea, punk rock así, o sea, es melódico, pero la voz, como tiene una voz rota así, tampoco no es el rollo este melódico empalagoso, ¿no? De a mí, personalmente no me ha gustado nunca, ¿no? Las voces melódicas, exageradamente melódicas y pastosas, ¿no? Pero estos, la verdad es que suenan bastante bien, suenan crudetes. Había escuchado de estos el compartido con los Von Danixen, y la verdad es que está muy bien. No creo que había, no sé si hacían alguna versión de los Vanilla Muffins, los en su momento llamados los reyes del sugar hoy, del hoy azucarado. Pero sí, por ahí van los tiros. Ese rollo. Sí, sí, muy bien, muy bien. La verdad es que suenan bien. Pues vamos con un CD que teníamos aparcado desde hace un tiempo, que nos pasaron los amigos de Flyseat. Este grupo con este nombre tan horrible, que poco me ha gustado siempre este nombre. La mierda voladora. Ni más ni menos. Pues nos ha llegado su tercer trabajo, su tercer CD, titulado Arnas Boikezeko. Venga, eso es que era Ernezen. Sí, casi es, me sale peor que el catalán, ¿eh? Y eso, que es su tercer trabajo, editado con licencia Creative Commons, a un precio más que asequible, no sé, son 5 euros. Lo grabaron a principios del año pasado, el 2010, pues allá por marzo, y bueno, pues ha tardado un tiempo en salir. Viene una vez más, viene ilustrado con una portada del señor Chori, que ya había hecho su anterior trabajo. Y no sé, tampoco hay muchos cambios, viene a ser lo mismo, hardcore clásico. Pero, o sea, hardcore, ni aquí ni cruz, ni emo, ni metal, ni nada. No school, ni nada, hardcore. Así. Y siempre he tenido el rollete este muy RKL, muy, ¿no? Sonido de hardcore. Exactamente, es que alguna canción que hasta que no mete la voz te dicen que es una canción de RKL y tú caes. Y eso, que los pudimos ver hace un tiempo en el Zarata Fest, muy bien, la verdad. Y a ver si los podemos volver a traer por aquí. Que ya estuvieron hace unos años tocando con Blockbuster y Ulud, en un experimento que hicimos de vamos a montar un concierto en Valdefierro a ver qué pasa. Eso iba a decir, ¿no? Organizado por Malarraza fue, ¿no? Sí, sí, Malarraza, Mago Fermín. Y eso, a ver si los podemos traer, pero ya en sala pequeña. Que y sin experimentar, ¿no? Exactamente. A caballo ganador. Pues, ¿qué escuchamos? El primer tema. ¿El primer tema? Exactamente. Venga, ya no quieres decir ni el título, ¿no? ¿Para qué? Venga, It's Sora Villatuac. Venga, hala. Tú como tienes prácticas en casa... ¿Eh? We'll be right back. Pues tenemos, si nadie se ha dado cuenta, pues lo decimos, ya tenemos un sonidito así de fondo que nos va a estar acompañando. Hoy me recuerda esa canción de mítica de Miguel Ríos que decía gracias por el ruido de fondo, ¿no? Pues la verdad es que la podíamos haber puesto hoy aquí para acompañar toda la emisión en directo aquí. A ver. Ahí está, ¿no? Esa es. Pues no, no es que estemos zumbando de alegría por estar aquí emitiendo en los estudios de Radio Topo, sino que... pues que el equipo ya tiene sus años, que por aquí, y creo que es la principal causa, pasan una colección de brozas y de manos de árbol que no os lo podríais imaginar. Y claro, las cosas se joden. Incluyéndonos nosotros, por supuesto. Nosotros los primeros. O sea, que quede claro. Sin duda. Pues nada, oye, vamos con otra cosilla. La semana pasada estuvimos pinchando un split EP entre la banda de Barcelona El Punto Débil, que era su nueva grabación, junto con la banda de Albacete de Cyclops, una banda que de Cyclops, pues la verdad es que está editando todo, creo que desde lo primero que editaron, que fue con Turbo Brasas y después ya con Violent Headache y tal, pues está editando todo el material en este formato y encima compartido, ¿no? Siempre. La semana pasada pusimos El Punto Débil un par de temas, la verdad es que impresionantes como sonaban, hardcore rápido demoledor, con el nuevo cambio de batería, suenan muy bien, y ahora pues esta semana pues vamos a poner un par de temas también, para que no hayan suspicacias ni nada, de Cyclops, de la banda de Albacete. Esta banda que ha titulado su cara Generación Suicida y que incluye pues 7 temas del hardcore, este mezcla de hardcore rápido con street punk que llevan esta banda, de esta formación que nos llega desde Levante, bueno, desde el interior de Levante, mejor dicho. Y nada, pues esta es su última grabación. Escucharemos 2 temas, los 2 temas que abren con la cara de Cyclops. Escucharemos Distorsión en mi cerebro y Muerte a las GAE. Las GAE, ese colectivo que sí, mira, si antes en los 80 y principios de los 90 todos los grupos tenían un tema que era sobre la mili, sí. Ahora, ¿qué grupo hay que no hable de las GAE? ¿No? Se están ganando ahí un estatus, oye, yo creo pues... ¿no? Temas contra las GAE dentro de 20 años, ¿no? Cuando las GAE ya esté... De aquí a nada sacan un recopilatorio de... Claro. Ellos, la misma GAE. De ellos, pero bueno, los tienen que sacar ahí, pero vamos, con varios volúmenes. Pues nada, escucharemos otro tema para este posible volumen de las GAE a manos de Cyclops y nada, y el tema con el que abren la cara, Distorsión en mi cerebro. Escúchame con atención, sea, lo que vayas a hacer ahí arriba. Te aseguro que no va a ocurrir. No vas a llegar a hacerlo. Ese es tu plan, Frank. Dejar un tiro aquí abajo. Y nadie se active. Yeah. pues como también las tecnologías se ponen en nuestra contra, mientras suenan algún tema más de Cyclops de fondo, que hemos tenido problemas con el ordenador para esos fondos, pues vamos a presentaros la próxima cosilla que os vamos a poner. Hace esta semana, pues la gente de Odio Sonoro de Santander, este sello que la verdad es que está a marchas forzadas lanzando material muy interesante, con presentaciones bastante interesantes, que nos llega desde Santander, pues nos ha hecho llegar varias de sus últimas ediciones. Una de ellas es de Atma. Atma es una banda que nace a principios del 2007, cuando bueno, Ricky de Autumnal y Juan se juntan para grabar algunos temas en los Sandman Studios, surgiendo la primera demo, Woods. Cuando se ponen a buscar bajistas es cuando aparece Dani de la banda Adrift y el grupo se consolida por fin como trío, empezando a ensayar y tocar con regularidad. Una banda, bueno, pues que ha estado tocando desde entonces, ha estado tocando con bastantes por Madrid, que ellos son de Madrid, y por parte del Estado con bandas tanto internacionales como del underground español, como ellos citan Mo, Machetazo, la propia banda con la que comparten un componente Adrift. En septiembre del 2009 se edita el primer CD de la banda titulado The Call of Shiva, autoproducido con el apoyo de dos sellos independientes. Estos dos sellos son Odio Sonoro, como ya os he dicho, de Santander, y también Ox Noirax Producciones. Pues esto es lo que vamos a escuchar, un pedazo de disco de 6 temas que contaros, pues ya veréis, pues sonido sludge, stoner, denso, bastante elegante, bastante bien tocado, con temas largos. Escucharemos en cuestión que es el corte Snowdream, y es uno de los más cortos, dura 6 minutos y medio, o sea, para que os hagáis una idea de por dónde van los derroteos, pero la verdad es que por ser un trío montan una atmósfera y una muralla sónica bastante impresionante. Vamos con escuchar Atma, su tema Snowdream, desde su trabajo, su primer trabajo sí oficial en formato CD, titulado The Call of Shiva. Y esta es la canción más corta del disco. Una de las más cortas, sí, sí, algunas que duran bastante, pero la verdad es que se pasa muy bien, la escucha, es bastante agradable, así, es muy densa, muy bien, a mí me ha gustado mucho. Pero más todavía me ha gustado lo que viene a continuación, que para mí ha sido el ganador del lote de promos que nos ha hecho llegar, y se trata de Marasme, una banda que llega desde Islas Baleares y es su primer trabajo que editan. Esto está editado, aparte de por Odio Sonoro, por Radix Records y por Feretro Records. Marasme, o sea, quiere decir extremado enflaquecimiento o debilitamiento del cuerpo humano, o también suspensión, paralización, inmovilidad en lo moral o en lo físico. Es una banda que, bueno, pues que es sludge post-hardcore, podríamos decir, con elementos que, pues que van desde, incorporan elementos que van desde el black metal hasta música más experimental como el kraut o como el sogeace o el drone mismo, ¿no? O sea, la música es súper atmosférica, melancólica, o sea, con una opresión constante en su escucha, muy oscura. Y la verdad es que a mí este trabajo me ha encantado, o sea, no puedo escuchármelo, sobre todo estos días en los que la niebla ha invadido Zaragoza. Creo que es uno de los mejores trabajos que han podido llegar a mis manos para pasar estos días de otra manera. El trabajo de Marasme, no lo he dicho, se llama Mirror y incluyen 7 temas. Siete temas también de bastante larga duración, pero digamos que Marasme tienen, pues, dentro de la línea de la banda, pues incorporan, como ya he dicho, bastantes elementos de distintos estilos, con muy buen gusto, todo muy bien compactado, muy bien tocado, muy elegante, y la verdad es que pues se te hace súper ameno su escucha, la verdad es que está muy muy bien. Comentar, bueno, que esta banda nació en enero del 2008, como dicen ellos, cuando se juntan cinco mentes retorcidas con ganas de hacer algo diferente. Entre sus componentes encontramos a bandas que provenían de otras formaciones como Stranglet, Dogma o Venus Inferna, bandas que yo personalmente no había oído a ninguna de ellas. Y yo tampoco. Lo que sí que sé es que el cantante Geroni es uno de los responsables del fanzine, también de muy buen gusto, llamado Reacciones Negativas, con lo cual ya nos podemos hacer una idea de las influencias que puede tomar esta banda, ¿no? Si van por ahí los derroteos, y la verdad es que sí, la verdad es que por ahí va. Decir también que la presentación es como una especie de hip-hop así de cartón, muy bien presentado, muy buen gusto. Oye, que un trabajo que la verdad es que merece la pena tenerlo en vuestra discografía. Vamos a escuchar el tema Ultimatum de Marasme, desde su trabajo Mirror, y bueno, pues después ya seguiremos con alguna cosita más y nos iremos ya a los fanzines. sortie des enfers. Le destin jamais sur des jupons comme un chien. Tu sais au hasard la joie et les désastres. Et tu gouvernes tout et ne réponds à rien. Voilà ce que marquait les troubles de mon âme. Ce n'était pas pour rien que ça l'armait ma flamme. Par ces fréquents soupçons qu'on trouvait odieux, je cherchais le malheur qu'ont rencontré mes yeux. Et malgré tout mon choix et votre adresse à peindre, mon âme me disait ce que j'avais à craindre. Que sans être vengé, j'ai survolé des filles de me voir au trajet. Je sais que sur les feux on a moins de puissance que la mort peut partir d'être sans abondance. Bueno, si es una malasme, la banda, la verdad es que estamos comentando aquí a micro cerrado que te estás volviendo moderno, tío. Bueno, no quería decir eso, yo quería decir que la verdad es que esta banda con este pepinazo de disco que ha sacado al principio, la verdad es que espero que... Yo solo tiene una pega esto, que son de Baleares. Claro, y para moverse y tal, pero bueno... Mira, me acuerdo muchas bandas. Mira, Bathtase cuando estuvieron su subidón, la de veces que corrían por el estado. En cuanto a death metal, un Wounded Terror, ¿no? Por ejemplo, una banda que también estuvo tocando por la península. Sí, mogollón de veces. Ned Wade, pero aún así, joder, eso de ser un grupo insular es una coña. Tiene su pega, pero bueno, esperamos que alguna vez podamos disfrutarlos, porque la verdad es que tienen que tener el directo de esta gente cuidadín. La verdad es que... curiosidad me da, la verdad es que muy buen trabajo. O sea, mis más humildes enhorabuenas a esta banda por este pedazo de trabajo y, como no, los sellos por ser así de cazatalentos, oye. Bueno, ya para finalizar el apartado de novedades, vamos con una última cosilla, una promo que ya nos hizo llegar hace tiempo la gente de Binefar, nuestros amigos de Grave Ritual Productions, esa gente que se curra también un programa llamado Cranial Torment, dedicado a la música extrema, sobre todo metal, en cuanto a metal se refiere, y que han editado el trabajo de Hail Nos, editado en cassette, con cuatro temas de esta llamada One Man Band. Una One Man Band que bueno, que para la grabación ha contado con la colaboración de otras personas, entre ellos de Aborior, de batería de sesión, de Aborior y Nocturnal Hell, Aborium, vocalista de sesión, y un tal H a las letras. En esta maqueta hay tres temas, más una introducción, y el estilo que hacen, pues bueno, pues es un black metal así, rollo Pagan, onda Judas Iscariot y primero Zulver, y bueno, pues que la verdad es que no es la panacea de la originalidad, puesto que estas bandas tampoco pretenden serlo, pero la verdad es que está bien estos cuatro temas, aunque también son de un minutaje al que no estamos acostumbrados en este programa. Pues la verdad es que se pasa bastante cortito, ¿no? Es la introducción más tres temas, que los tres temas pues rondan de 7-8 minutos, y la verdad es que está bastante bien. Esto, pues como hemos dicho, es un proyecto de una persona en la cual le han ayudado otras tantas la grabación, para no grabar todos los instrumentos, y bueno, pues está bastante bien, black metal así a destajo. ¿Y dónde podéis conseguirlo si lo queréis? Pues Grave Ritual Productions está en Binefar, podéis escribirle una de dos por mail, info@graveritualprod.com, o iros a su página web, que es www.graveritualprod.com. ¿Qué queréis hacerlo vía correo tradicional? Pues el apartado de correos 21, 22.500 Binefar. Y nada, pues os hacéis con la maqueta, creo que son 4 euros la cinta, más gastos de envío. Si no, pues les escribís y ellos os dirán cómo hacerlo. Vamos a escuchar el tema con el que cierran esta maqueta, titulado Burned Forest, de Hellnos. Bueno, seguimos aquí en la emisión en directo en Radio Topo 101.8 de la frecuencia modulada en el Suita Pudida y bueno, pues ahora vamos a pasar a reseñaros algunos de los fanzines y publicaciones que han llegado a nuestras manos. Pues sí, aquí seguimos los Pirrich y Porroch de la radiodifusión zaragozana, dispuestos a reventar y a destripar pues, las cosillas que nos llegan a la apartada de correos. Empezamos con el fanzine Pogo, un fanzine que ya lleva un tiempo publicado, más concretamente salió en octubre del año pasado. Y por 3 euros pues nos encontramos ante un gran fanzine. Lo que pasa que de entrada pues podíamos, puestos a sacarle pegas, que nosotros somos mucho de eso, de verle el lado negativo de todo, pues podíamos decir que igual es un fanzine muy catalán, que se centra en... Lo cual a mí me gusta. Claro, lo cual aquí al señor está encantado. Pero claro, también es normal. Que, pues, ¿en qué te vas a fijar? Pues en lo más cercano y... Efectivamente. Y a quién vas a echarle un capotazo, más que a tus colegas. Y luego que también, pues que parece que se fija demasiado en grupos de los 80. Pero bueno, también tiene su explicación, porque la mayoría de los grupos que... Así viejunos que a los que entrevista... Pues o bien han vuelto a los escenarios o bien han puesto publicada su discografía o han salido tributos o... Sí, no sé. que no es una entrevista así por la cara, sino que sí. Hay algún motivo de peso, ¿no? Tiene su lógica. Y bueno, pues vamos a empezar, a ver con qué nos encontramos aquí. Empezamos con, por ejemplo, con los Espasmódicos. Una entrevista bastante a fondo, que hace pues muchas referencias al Madrid de los 80. No se cortan un pelo de meter el dedo en la llaga con preguntas acerca de letras polémicas como la de 1943 o Tía, vete a cagar. O sea, preguntas que igual eso te cuesta que la banda te mande a tomar viento y diga, oye, ya vale, ¿no? O sea, 20 años con lo mismo. Y también preguntas, o sea, que se nota que se conoce muy bien a la banda como pueden ser las que hacen referencia a la imagen gráfica del grupo a través de, no sé, ¿cómo podríamos llamarlo? La marca de diseño que crearon en su momento de Titanes Planetarios. Que esta marca pues se hizo cargo tanto de la imagen de TDK como de la imagen de Desechables o de Toreros After Olé. Continuamos con otros viejos muy viejunos como son los Escatalá, banda catalana que, como el mismo nombre indica, que a mediados de los 80 comenzó tocando un hoy muy tabernario, como tiene que ser el hoy, y tras unos años de parón volvieron a cambiando de estilo y haciendo ska low chutón, ya sabéis, el revival de ska inglés. Bueno, pues la entrevista, lo típico. Lo único, igual, hostia, en el tema personal, ya cuando ya entran directamente con haciendo el recuento de los tatuajes del señor cantante, ya me pareció un tanto excesivo. Pero sí, bueno, aparte que es una entrevista Escatalá, pero está muy centrada en él, ¿no? En la figura de Quique, ¿no? Uno de los cantantes de Escatalá, habían dos cantantes, Quique y Pitu. Pues a Quique es una entrevista básicamente hacia él, ¿no? Un poco. Y nada, decir de esta banda que hace bien poquito ha salido publicado un tributo titulado En Bowling Guts, que ha sido editado por Black Borinot Records, en la cual encontramos pues mayormente todas bandas catalanas, ¿no? Como Doctor Calviso, Subterranean Kids, la Fundación Tony Manero, The Bite o Tachita de Col Blanc, así hasta 18 grupos pues que interpretan estos grandes himnos de Escatalá a su manera. Luego al final escucharemos lo que ha hecho el señor Tachita de Colblan, convirtiendo uno de sus himnos en una pedazo rumba catalana que no tiene desperdicio. Continuamos con una bio a la banda madrileña Mullet Train, una banda formada en el 2001 de las cenizas de Aero Beach y que tristemente está desaparecida, que nos dejó tres magníficos LPs, varios EPs y canciones desperdigadas por recopilatorios y tributos. Continuamos con los Bondanixen, que ya hemos nombrado al principio del programa, una banda de punk rock de Tarragona que ha editado varios trabajos, entre ellos un CD titulado 12 Hot Shots, un EP compartido con los gallegos Postmortem y un split LP con sus paisanos Guntón. Por lo que podemos leer, pues es una banda que para manejarse dentro de los terrenos del street punk y el hoy, pues tanto musical como letrísticamente, pues se sale así de la línea general, así bastante rockeros, y las letras se salen de la línea. No sé, no, yo hasta ahora no había visto ningún grupo de hoy que le dedicara canciones a Leslie Nielsen y cosas así. Seguimos con más bandas de los 80, esta vez los Últimos Resorte, punk de Barcelona de los 80, que recientemente ha visto reeditada su discografía una vez más, que esta no es la primera vez que se reedita, como puede ser a través de los discos La Larga Sombra del Punk, editado por La Vida es un Mus, o El Postmortem, editado por Radical 77, que en su momento fue editado por Traya Records. Nos encontramos también con una entrevista al Extraperlo Club del Ritmo. El Extraperlo es una sala de Badalona que llevan gente de la Roca del Vallés, que habían estado metidos en proyectos como La Nau o El Moli, y en el cual pues también está gente de la agencia de contratación HFNM, una agencia que lleva a bandas del tallaje de Cock Sparrow, Agnostic Front o los Toy Dolls. Nada, decir que llevan en este sitio desde diciembre del 2008 y bueno, pues ahí le preguntan y nos cuentan cómo les va la cosa. Continuamos con más punk rock catalán, esta vez los Código Neurótico. Nada, que volvieron a ser noticia por la publicación de un LP recopilatorio, el Sin Batalla ni Bandera, editado por Black Sheep Records, que lógicamente ya habéis escuchado aquí. Sí. ¿Cómo no? Y también decir que creo que van a empezar a hacer algunos conciertos. ¿Ah, sí? Código Neurótico, sí. O sea, con los miembros originales. Con los miembros originales. Sí, Código Neurótico, aparte, creo que siempre ha tenido básicamente la misma formación. Pues nada, a ver si Radio Topo los volvemos a llamar y volvemos a repetir la jugada de... también nos encontramos con un artículo sobre el sello No Tomorrow. Esto es un sello de Castellón que surgió ni más ni menos que hace como 17 años por iniciativa del grupo de punk rock ramoniano Shocktrainment, y que ha sido el sello de bandas como Nuevo Catecismo Católico, Señor No o Discípulos de Dionisos. Se hace un repaso de la historia del sello, incluidos pues algunos problemas que tuvieron. ¿Con quién pueden tener problemas un sello? Con la SGAE, ¿cómo no? ¡Qué raro! Y ya finalizando, pues una entrevista con el sello Grita Hombre Records. Ya sabéis, el amigo Alejo, el capo de este sello, pues ahí contando sus historias. Y ya para finalizar, pues nada, la habitual sección de reseñas de discos, fanzines, libros, y terminando con una sección de noticias donde destaca una acerca de punk musulmán, que me ha dejado así un poco... La mosca detrás de la oreja. Con el culo torcido. A ver, de esto habrá que buscar, a ver exactamente esto de qué va. Bueno, pues parece ser que hace un tiempo se publicó una novela titulada de Tawakores, donde se cuenta como un grupo de adolescentes musulmanes compaginan sin problemas pues sexo, drogas y rock and roll con su fe musulmana. Pues a raíz de esto han surgido bandas como Cominas, Secret Five Trail o Bot Hezbollah, que reivindican las doctrinas del Corán a golpe de punk rock. Y claro, pues esto no ha gustado nada en nadita a la, ni a la comunidad musulmana, ni a la comunidad punk, ni a los propios yanquis. Habrá que investigar esto. Y para musicar esta pequeña chapa, pues como habíamos anunciado, comenta igual dónde se puede conseguir la dirección de... ¿La dirección? ¿Para conseguir el fanzine? Pues no la tengo aquí. Espera, yo sí, yo aquí en Zaragoza alguna copia queda en Malarraza. En Malarraza cuando, queda alguna copia, sí. Cuando consiga sacar el puesto a algún concierto. Si no, pues nada, mira, es bien sencillo. Os podéis dirigir a fanzinepogo@gmail.com. Y a través de ahí al señor Raúl le comentáis tanto si queréis haceros con una copia del fanzine como si queréis pues enviarle, hacerle llegar material, porque ya están preparando el número 2. Que no sé de buena tinta. Y lo que estábamos diciendo, que ahora vamos a escuchar al señor Tachita de Colblanc interpretando una canción de Escatalá y vamos haciendo una pedazo rumba. Venga, veamos, veamos. Marca la jugada. Para tots els gols que juguen, juguen a ser líders. Barba obligada, llullera rodona, amb moltes idees i neu una de bona. Fem unes birres, no trenquis el cap. Forçant de la vida, com estàs, en quin estat? Fem unes birres, no trenquis el cap. Forçant de la vida, com estàs, en quin estat? No, no, no, no, no. Excelente, ¿eh? Esta versión de Tachita de este clásico de Escatalá, muy bueno, muy bueno. Y seguimos comentando más publicaciones. Yo la verdad es que yo soy más... O sea, tú haces un despiece muy elaborado de cada fanzine. La verdad es que muy bien, muy bien. A ver. Yo soy más de... como si estuviera reseñando para tú tiras del índice, perra. No, yo me los leo y entonces doy mi opinión de tal, pero no soy tan... No voy comentando tanto paso por paso el fanzine, pero está muy bien, está muy bien. Y más el Pogo, creo que era un fanzine que se lo merece. Pues bueno, cambiamos de registro completamente, nos llega una publicación que es tamaño DIN A5, es el segundo número que editan y nos llega desde Binefar, de la gente de Grave Ritual Productions, que edita el From the Coffin Cine. Un fanzine centrado básicamente en lo que sería el lado más oscuro del metal y más extremo, como puede ser el black y el death metal. En esta segunda entrega que nos hacen llegar, pues la verdad es que una maquetación muy oscura. Decir de entrada que el fanzine son 100, una edición de 100 copias numeradas una a una. La verdad es que creo que es un fanzine con la calidad suficiente y con el contenido bastante interesante como para hacer una tirada mucho más grande, pero bueno, ellos con estas 100 copias creen que ya, bueno, pues ya llegan donde tienen que llegar y bueno, pues perfecto, pero la verdad es que merece mucho la pena. ¿Qué encontramos en este número? Pues bueno, pues encontramos con una extensa entrevista a Morbid Yell, una banda de crudo y añejo black death metal que llega desde Galicia y que han editado varios trabajos compartidos tanto con Corgul Exterminator como con otras bandas a través de Oniric Records. Y bueno, pues la verdad es que una entrevista pues bastante larga, con 43 preguntas, lo que también algunas respuestas son bastante escuetas. Encontramos también, entrevistan también una excelente banda, Autopsy, una banda que vuelve a los escenarios, esta banda de death, del death más lento, death doom, ¿no?, por así decirlo, una de las bandas pioneras en este sonido, que después, bueno, pues hicieron una banda como Access, y aquí los entrevistan para hablar un poco de su vuelta y de este nuevo EP que han editado, de Tone Within, que han editado en el 2010, y de sus próximos proyectos. Otras bandas que están entrevistadas son Judith Menace, una banda que yo no conocía para nada, y también los clásicos, los otros gallegos muy clásicos, como serían Balmok, una interesante entrevista, y también, pues, así a nivel de entrevistar, pues tenemos a Anatonomía, otra interesante banda de death metal, y pues bueno, pues ya lo otro ya sería pues básicamente reseñas, no, perdón. Hay otra entrevista todavía a Carrionet, una banda llamada Carrionet, yo tampoco la conocía para nada, también de death metal oscuro y pesado. Y después, bueno, pues encontramos artículos como la segunda parte del Pagan Metal, que habían incluido en la primera parte en el primer número, también la segunda parte del cine post apocalíptico, en el que, bueno, pues nos descubren otras joyitas del género. Y también un extenso apartado de reseñas, tanto de fanzines como de trabajos que les han ido llegando, de discos. La verdad es que es un fanzine que merece la pena, si os va el metal extremo y los sonidos extremos. Está muy bien diseñado, muy bien maquetado, presentación excelente, buena lectura y bastante interesante. Ya sabéis, si os los queréis hacer, pues mira, pues podéis escribir al apartado de correos 21-22500 Binefar, en Huesca, o escribirles a... o a la dirección que os he comentado antes de Grave Ritual, o a ftcz@graveritualprod.com. Y otro fanzine dedicado también al metal extremo que os vamos a comentar es el nuevo número del Mandrágora, este fanzine ya bastante consolidado que nos llega desde Barcelona, hecho por el señor Salva Mauri, componente de Demonic War, y también con la ayuda de José María de Boliac Records. Y que bueno, pues que en esta ocasión no es que sea un fanzine normal, es que este Dina 4 tiene 100 y pico páginas, tiene hasta lomo, eso es una barbaridad. Es tocho, tocho. Es muy tocho, y las entrevistas y reseñas, hay que decir que bueno, que viene con una letra que se puede leer, pero si te intentas ya leer mucho, pues como que acabas con los ojos, vamos, que ni los bateros disarm, o sea, acabas con unos ojos más chinados que vamos, que el copón. Pero bueno, que poco a poco es írtelo leyendo, y la verdad es que bastante interesante. ¿Qué es lo que pasa? Que bueno, pues como nos dice, que muchas entrevistas tienen una fecha de 2 y 3 años, algunas, pues es el tiempo que hacía que nos sacaba fanzine nuevo. También he reseñado material que he editado desde hace algo más que unos meses. Pero bueno, pues como los fanzines tienen, ¿no?, no tienen fecha de caducidad, ¿no? Igual que yo a veces me sigo cogiendo fanzines antiguos y leyéndomelos, o veo que alguien se saca fanzines de encima y se los pillo, ¿no?, y me gusta leerlos, ¿no? Pues es todo lo mismo. Hay cosas que no tienen fecha de caducidad. Entrevistan a bandas y hablan del trabajo. Si no es del último trabajo, lo harán del anterior. Pero bueno, si quieres conocer la banda, siempre es interesante leerlo, y también es interesante leer pues tanto maquetas reseñadas aquí, una sección de demos impresionante, como de fanzines, tal, y bueno, pues ahí está, en ese material que te puedes pillar, aunque no sea esta la última, ¿no? Eso es de lo que se trata. Que la cosa es leer, aunque sea, eso, aunque sea en mala vida. Es, por ejemplo, aunque sea en mala vida, también, también está en leerlo, aunque sea historietas y tal, o por lo menos ahí tienes dibujos. Pues bueno, como os decía, el Mandrágora que nos llega, pues bueno, pues nos llega una barbaridad y un porrón de entrevistas que no voy a desglosar una a una porque sería una barbaridad. Decir que la maquetación es excelente, o sea, aunque la letra es justo, es el tamaño justo pequeño para poder leerlo sin ningún problema, pero la maquetación clara, muy vieja escuela, aunque sea con ordenador, pues con fondos muy negros, con fotos. O sea, también muy, muy oscuras, muy contrastadas. La verdad es que le pega bastante al contenido del fanzine. Y también pues con gran cantidad de tanto de reseñas de CDs, de vinilos, como de maquetas y fanzines. Así pues que está dedicado pues al thrash, al death y algo de black metal. Encontramos de aquí, de la tierra, pues encontramos por ejemplo a Empty, entrevistados en una entrevista, la verdad es que bastante interesante, como todas las que he tenido oportunidad de leer últimamente sobre esta banda de black de aquí de Zaragoza. También pues encontramos entrevistas a bandas como Ready Money, a Neuntotter, una banda que había por Iruña en los 90, bastante interesante. Entrevistas a Merciless, Crucifixion, Obscure Torture, a Graveyard, estos dioses del death sueco que llegan desde Cataluña. También pues a The Callet, a Death Congregation, Coffins, bueno, infinidad, Nocturnal Vomit, o sea, infinidad de entrevistas que podéis conseguir leyendo este pedazo de fanzine, por no decir casi libro, ¿no? Cosas que más pequeñas se han etiquetado como libro. Pues bueno, pues si queréis haceros con alguna copia de este estupendo fanzine, no sé, no me acuerdo el precio, no sé si eran 4 o 5 euros, creo que eran el fanzine, pues podéis hacerlo escribiendo a los mails staticgrinder666 @yahoo.es o yéndote al de Greñes con ny @boliac.com. Si no, pues ponéis Mandrágora Cine en el Google y lo encontraréis fácilmente, alguna manera de contactar con los editores del fanzine. Y bueno, como os he comentado, el Mandrágora lo hace Salva, y Salva toca una banda llamada Demonic War, una banda que tiene dos maquetas editadas. La última es Cristo Rey Decapitado, ambas editadas en cassette, y que la primera se llamaba In the Pentagram, que editaron hace, bueno, 4 años antes. Estas, hay 4 años de diferencia entre una y otra. Pues esta banda también estuvo Ruber de 24 ideas, Carried Out, Casus Quijo, el principio de todo, pero en esta ocasión y en esta maqueta está cantando Italiano, cantante de 150, J6, Omega 5 y otras tantas bandas, pues bueno, tanto de hardcore como del punk más cafre. Más cafre, ahí las dado. Y bueno, pues curioso, pues esta formación, un cuarteto que pues que le dan a un, como ellos dicen, antidogmático perro y cabrón black death metal con temática satánica. También notamos bastante influencia del punk, puesto que Salva, la verdad es que ellos, uno de esos conocidos de los conciertos de punk y hardcore de los 90, sector del metal que siempre aparecían en según qué conciertos de Green, de punk, de crust y tal, o sea que también sabemos que le gustan ese tipo de sonidos, y quieras o no, pues algo de influencia hay. O sea, es material muy influenciado por las primeras bandas de los 80, tanto encontramos tanto influencias de unos Hellhammer como influencias de unos Discharge en un momento dado. Y nada, pues vamos a escuchar un tema de esta maqueta de Monique Wall. Escucharemos la intro más el tema Evocación de esta maqueta llamada Cristo Rey Decapitado. I can feel it. We'll be right back. Pues con, como decía el compañero, ahora pasaremos a leeros una cosilla que hemos encontrado en una revista llamada Vice, que bueno, que es que aquí no, a nosotros no hacemos esas cosas nada. La cosa es leer, y si no hay nada mejor, pues echas mano del Mensajero de San Antonio, si hace falta. Ya sabéis, este fanzine que saca la congregación de capuchinos en Zaragoza. Pues en esta ocasión, ojeando, además precisamente en un baño, la revista Vice, esta revista de modernos que regalan en, generalmente, creo, en establecimientos de ropa, si joven, si compras algo, que en la que tienes una combinación de artículos bastante extraña. Ha habido algunos que me he llegado a encontrar artículos sobre, no sé, era uno de los Bordea haciendo un estudio sobre chupas de cuero maqueadas. Pues salía la foto de la chupa y el hombre de, pues, decía su opinión acerca del buen o mal gusto que tenía. Cada uno depende cómo decoraba la chupa. Exactamente. Jodo, a lo que estamos llegando. Pues sí. Pero bueno, pues en uno de estos últimos números nos encontramos con un artículo acerca de la historia de la piratería, el cual os vamos a pasar a leer. En 1969, dos jóvenes hippies llamados King Douglas y Doug Taylor escucharon varias canciones inéditas de Bob Dylan en una de las emisoras de radio más arriesgadas de Los Ángeles. La estación había adquirido una copia de The Basement Tapes, una grabación ilícita que por entonces circulaba bajo mano en los ambientes underground. Fans acérrimos de Dylan, Douglas y Taylor decidieron que se harían con copias de esas cintas y, siendo además hábiles y ambiciosos, resolvieron que las prensarían en vinilo para así gozar de un sonido nítido, una sólida presencia física y una vida útil más larga. Dicho y hecho, cada uno de ellos se quedó con un par de copias de la tirada inicial de 100 y para sufragar gastos pusieron los otros 96 a la venta en una disquería filo hippie de Los Ángeles. A pesar de su austera presentación, simple funda blanca y etiquetas recicladas a partir de sobrantes de la planta de prensaje, el disco agotó la tirada casi inmediatamente, así que Douglas y Taylor imprimieron más. Como también hizo otra gente que había tomado buena nota de la idea, Great Wide Wonder, como dio en llamarse el clandestino nuevo álbum de Dylan, había dado origen por puro accidente a la industria del bootleg, el disco pirata. En su mejor faceta, los sellos especializados en bootlegs eran un extraño cruce entre club de fans, proyecto Do Yourself y capitalismo de guerrilla. Estaban dirigidos por gente que, genuinamente obsesionada por determinados artistas, grababa sus conciertos y expoliaba sus colecciones de cintas, pero que en lo tocante al negocio y a esquivar la ley, demostraba tener una mentalidad propia de buscavidas. El libro definitivo sobre el tema es Bootleg, The Secret History of the Other Recording Industry, de Clinton Haylin. Su lectura hace pensar en la película Blow, con Johnny Depp, rehecha como un vehículo para eludir a las... como un vehículo para locos por la música, con protagonistas constantemente imaginando métodos para eludir a las autoridades y seguir suministrando al público todos los discos en directos de los Who y todas las sesiones inéditas de los Beatles que deseara. Douglas y Taylor siguieron adelante y crearon el sello Trademark of Quality, desde el cual pusieron a la venta una serie increíble de discos, entre los que se cuenta el primer directo pirata de la historia, el Liver Than Jules Ever Be, de los Rolling Stones. El sello se disolvió, volvió a la actividad y se disolvió de nuevo antes de que Douglas, a mediados de los 70, decidiera abandonar el juego y mudarse a Nueva Zelanda para convertirse en escritor. En los últimos tiempos ha estado blogueando acerca de sus experiencias en el negocio del disco pirata. Douglas comenzó en la industria musical a través de Stun Records, el sello de su padre, en su momento la más grande compañía de compra y venta al por mayor al oeste del Mississippi. Para distribuir los primeros bootlegs, Doug tenía un colega que había desertado del ejército poco antes de que le enviaran a Vietnam. Él los vendía por Douglas y Taylor. en el primer sitio al que fue, un sitio llamado Bowie Records, el propietario, un tal Bill Bowers, se los compró todos e inmediatamente se reimprimió. Plancharon 300 copias más y se vendieron, y después dos tiradas más de 300 copias cada una. Eran unos chavales, tenían 20 o 21 años. Pensaban que lo que hacían, poco legal, era poco legal, que podían meterse en muchos problemas, que los de las tiendas los conocían y por eso pillaron a otro para que fuera en su lugar. Los tipos que crearon un sello de bootlegs, después de fijarse en el suyo, ya tenían abogados. Averiguaron que lo que hacían no era ilegal, porque nunca se había hecho antes, no había precedentes, y se pusieron a sacarle pasta al asunto. En esos tiempos había una combinación de gran popularidad de artistas como Dylan, Beatles y Stones, artistas por los que el público estaba obsesionado, y unas leyes lo bastante abiertas como para que pudieran piratearlos sin demasiados problemas legales. Pero eso no lo sabían entonces. Al principio no lo hacían por dinero, lo hacían porque querían tener sus propias copias de los discos. Entonces vinieron los Stones a dar un concierto y a Dab se le ocurrió grabarlo. Compraron una grabadora Hoover y un micro Sennheiser y lo hicieron. No ganaron mucha pasta con el Great Wind Wonder de Dylan, pero sí y bastante con el directo de los Stones. Sacaron para pagar el alquiler, se compraron coches nuevos, pudieron viajar por Europa, pero seguían trabajando. Al cabo de un tiempo, dejó de ser por amor al arte y se convirtió en una cuestión de dinero, en 1972 o 73. Pero a diferencia de la mayoría de los que también lo hacían, siempre supieron que lo que hacían era un robo. Todo aquel tinglado de los discos piratas tenía una aura propia de los forajidos, a lo de no dejar que las compañías ni los músicos determinen lo que tiene que publicarse y lo que no. Si los fans querían un directo o el de bootleg tapes de Dylan, era como si los bootleggers estuvieran liberando esa música para ellos. Constantemente se decía que estaban intentando echarles el guante, pero el representante de ventas de Capitol sabía quiénes eran y lo que hacían y nunca dijo nada. Muchos de los clientes que compraban el Saturn, propietarios de tiendas de discos, sabían quiénes eran y ninguno dijo nada. Supongo que aquella era la gente que podríamos llamar guay, los que estaban en sus tiendas, los que en sus tiendas ponían los discos a 2,99. En esos tiempos los comercios vendían los discos a 4,98 y después estaban los hippies, estas tiendas que tenían estos discos más baratos. Cuando hicieron el Stealing, el segundo pirata de Dylan, fueron a un estudio y uno de los tipos puso la grabación y soltó: "Es Bob Dylan". Todo el mundo, los productores, todos los del estudio dejaron de hacer lo que estuvieran haciendo y entraron a escuchar el disco que habían masterizado. A todos les pareció que molaba mucho y todos sabían perfectamente que no trabajaban para Bob Dylan. Era bastante sencillo. En aquellos días los que dirigían plantas de prensaje y distribuidoras se decían: si estos tíos no me hacen perder más de lo que me hacen ganar, no puedo permitirme darles la patada. Iban a una planta de prensaje y les pagaban en metálico. La primera planta que tantearon se llamaba Waddles. Prensaban discos para Verve y Disney. Arreglaron que un amigo suyo fuera a verles, porque no eran más que un par de chavales acojonados. El colega que enviaron no tenía ninguna relación con el negocio de la música, así que pensó que, bueno, que podía perder. Allí se fue y después contó que en la fábrica hicieron un molde con la grabación, prensaron una copia y la escucharon. Era un directo de los Stones, y lo prensaron junto al lado de la máquina donde estaban fabricando el Let It Bleed. Habría que ser muy obtuso para no darse cuenta de que los de nuestra cinta eran los Rolling Stones. Ahí fue cuando nos dimos cuenta de que ellos mismos no podían ir a las plantas de prensaje sin tener problemas. Había entonces muchas plantas de prensaje independientes. Las únicas plantas que no utilizaban eran las de Capitol y Columbia. Hubo un tiempo en el que las autoridades se mostraron muy interesadas en estas operaciones. Había un portador de citaciones que trabajaba para Columbia Records. Iba por ellos, Lo primero que hizo Columbia fue poner un anuncio en la revista Billboard diciendo que el de los discos no era Bob Dylan, que era alguien que sonaba como Bob Dylan. Obviamente no se lo creyó nadie. Entonces contrataron a este tipo para que les siguiera la pista y los localizara, y así poderles poner una demanda. Y de hecho les encontró, llegó a entregarles una citación, pero a nombre de Dub, y no era válida. Dub le concedió una entrevista a la revista Rolling Stone. ¿Un acto valiente o muy estúpido? La entrevista se le hizo Grail Marcus. Cambió el nombre de Dub por el de Vladimir. Sí, y al mes siguiente alguien les chivó el nombre auténtico de Dub y se dieron cuenta de que aquello podía suponerles un grave problema con los agentes judiciales. Lo que hicieron fue decir que Dub y su novia se habían ido a Vancouver y habían abierto una gasolinera. Y mira por dónde, al mes siguiente ahí estaba la noticia publicada en Rolling Stone. Cosas como los discos de rarezas y de caras B, incluso las cajas recopilatorias, empezaron como formatos bootleg y posteriormente fueron adoptados por los sellos legítimos. Parece como si al final los bootleggers hubieran ayudado a la industria discográfica tanto como la perjudicaron. ¿Qué hay de las reacciones de los artistas ante estos discos? Neil Young dijo algo despectivo de un bootleg suyo y dejaron de fabricarlo. Keith Richards iba a las tiendas de Berkeley a comprar discos pirata y Mick Jagger estampó su autógrafo en muchos de ellos. Es decir, que a muchos sí les gustaban, ganaban mucha pasta con los conciertos y estos discos no les costaban mucho, y era una buena publicidad. En alguna ocasión se pusieron las cosas feas o peligrosas. Tuvieron la idea de coger las dos canciones más vendidas en las tiendas de discos negras de Los Ángeles y ponerlas como caras A y B de un solo single. Después pillarían a alguien para que fueran por las tiendas negras en su lugar. No querían que los vieran porque los conocían. Pensaron que con la operación ganarían mucha pasta en poco tiempo, porque prensar esos singles solo les iba a costar entre 15 y 16 centavos cada uno. Prensaron 300 y no los compró nadie, ni una copia. Todos sabían que era algo turbio. Unos tíos, unos gángsters, se imaginaron quiénes estaban detrás del asunto y a los 3 o 4 días se presentaron en casa del padre de Douglas, que estaba cenando. Cuando quiso protestar, le golpearon el estómago con el mango de un hacha y le dijeron que querían a su hijo y que le querían ahora. Su padre acordó que se encontrarían y les darían todo lo que habían ganado con los singles. El problema es que no habían ganado nada, porque los de las tiendas habían sido listos y no los habían comprado. Y en aquellos tiempos, los negros no tenían los mismos derechos que los blancos, no podían recurrir a la ley igual que un blanco, de modo que ellos mismos se ocupaban de sus asuntos. Eso fue exactamente lo que hicieron. Dijeron que querían todos los sellos de estampación, todos los discos y toda la pasta. Pensaron que lo mejor sería soltarles 2.000 pavos y que creyeran que ese había sido el beneficio. Douglas fue a vivir a Nueva Zelanda y escribió un libro titulado Racketman. Es una historia de terror sobre un monstruo que mata bootleggers. Fue su forma de sacarse todo aquello del organismo. Se pasó 6 meses matándolos a todos. El libro se publicó y no llamó la atención de nadie. Los lectores de historias de terror no tienen interés en la gente que fabrica discos pirata. Hace poco se volvió a editar. y rápidos y veloces, continuamos con la sección de agenda, que vamos muy apurados de tiempo. Empezamos con mañana miércoles 19 a las 7 de la tarde en el Centro Cívico Estación del Norte, en la calle Perdiguera, en el barrio del Arrabal. Tenemos una charla informativa: reformar las pensiones con o sin acuerdo. ¿De quién? Esto lo organiza Acción Social y Sindical Internacionalista. Ah, sí. Unos chicos que tienen un programa el miércoles a las 8 de la tarde, creo que es. Seguimos con esta semana. El jueves se inauguran las jornadas anticarcelarias Zaragoza 2011. Unas jornadas que van a tener lugar del 20 de enero al 13 de febrero. Estas jornadas se van a hacer en el Centro Social Ocupado Quique Mur, van a tener lugar allí, en la Plaza de la Memoria, en Torrero, ya sabéis, la antigua cárcel de Torrero. Y el jueves empieza la primera charla a las 7 de la tarde, con una charla sobre los 10 años de marcha contra la macrocárcel de Zuera. El viernes 21 de enero a las 7 hay una charla sobre el Centro de Documentación de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura. Sábado 22 de enero a las 7, charla de la droga en las cárceles, a cargo de Madres contra la Droga. Y el domingo 23 de enero a las 7, otra charla sobre la plataforma contra la construcción de la macrocárcel de Zaballa. El resto de actividades pues los anunciaremos el próximo martes. Seguimos con el jueves 20 de enero y continuamos con un concierto organizado con Las Uñas, Arrebato por consiguiente y Desafinado. Presentan a Faustine Seilman, que viene desde Nantes, Francia. Armada con su piano y una voz de cuidadín, Faustine contraataca con un disco luminoso, Whisper and Shout, 2 años después del melancólico Silent Valley. Acompañada por su hermano menor, Jonathan Seilman, de Patriot Hyundai, y también por gente de My Name is Nobody y For Damage. Faustina alterna en este nuevo disco baladas pop, vals febriles y sutiles empujones de rock. Susurros y Gritos ha sido producido por Giles Desbois, que ha sido el responsable de los trabajos de Laetitia Sheriff y Móvil. Y bueno, decir que tenemos aquí un poco más de chapa, que estos de Con las Uñas se sueltan unas reseñas terribles. Estará acompañada de Minerva. Minerva es de aquí de Zaragoza y es pues Miriam Brunet, la cantante de Bronski. Con tremenda voz y los dedos bien ocupados, compone, toca, canta canciones delicadas para antes de dormir y después de despertar. Y para el jueves también, y jueves 20 de enero y viernes 21 de enero, ahí en Nicaragua Rock 2011 en Zaragoza. Bueno, hacer un revival, ¿no?, del festival punk que hubo en Barcelona, que no en Amposta, hace 25 años, en el que tocaban La Polla Records, Cicatriz, Electroputos, Cortato, etcétera, etcétera, etcétera. Y este año, pues eso, pues nos traen un festival aquí. Para darle un poco de empuje y acercar los oídos del público la Nicaragua sandinista de hoy en día, con las actuaciones del viernes, los Freak Kennedys e Iconoclash, estas bandas de tributo tanto a The Kennedys como a los The Clash. Así, y el viernes estarán, el viernes 21 estarán KBKS, Carrero Blanco, Campeón de Salto, esta mítica banda punk zaragozana, y la banda Los Olvidados del Amor, que esta mítica banda de un tema grabado y que por lo visto están grabando más temas ahora. No, te iba a decir que los KBKS también son banda de un solo tema. Sí, editado, sí, editado también. Hostia, mira, a ver si voy a hacer un split. Eso, tío. Y bueno, pues las actuaciones tendrán un coste de 5 euros y todas ellas se llevan a cabo en la Sala López, en la calle Sixto Celorrio, número 2. La recaudación de los conciertos se destinará íntegramente a proyectos de solidaridad política con Nicaragua. Radio La Primerísima, Coordinadora Estatal de Solidaridad con Nicaragua y El Alba, Revista Correo, etcétera. Continuamos con el viernes 21 a las 7 de la tarde en la calle Conde Aranda 138. Tenemos una concentración frente a la sede del PSOE en Zaragoza. ¿Y por qué? Pues no hace falta entrar en muchos detalles, ¿no? Por toda su política antisocial. Esto lo convoca CNT. A para el viernes 21 de enero en el Páramo, en la calle Bolonia, a las 9 y por 4 euros, Malarraza y Clint Eastwood presentan en riguroso directo a This Un Death, la vuelta a los escenarios de estos clásicos del divit barcelonés, con un par de 7 pulgadas compartidos y un buen montón de temas vienen a hacer las delicias de los amantes del género. Entre sus filas encontramos a gente de bandas pues como Violent Head, Satalikers, Hijos Talados, Naked Underleader, Holocaust in Your Head, etc. Estarán también Locul, una banda de David Cruz Punk a dos voces que tras su primera maqueta, su primera demo, acaban de editar Disc Primitivo, David clásico y potente desde Salamanca. Y también estarán de aquí de, como representación local Disolvente, la nueva generación del punk David zaragozano, crudos, sencillos pero efectivos. Vamos a escuchar a This Un Death desde uno de sus EPs compartidos, concretamente el compartido con Human Bastard, y escucharemos el tema Olor a Muerte. Seguimos con más convocatorias ruidosas. En concreto nos vamos al sábado 22 de enero del 2011 a las 8 en el Pub Ecos de la calle Sevilla. La gente de Moflete Humano 9 y Mura y Velocidad Absurda nos presentan un concierto bastante ruidoso. Estaban tocando Ras, esta veterana banda de Greencore desde Donosti, Rato Raro, una banda de Greencore de Palencia, y Mura, de Azgrín, desde Zaragoza, y Velocidad Absurda, esta banda de Brutal Death de Zaragoza que ha vuelto a los escenarios desde hace algún tiempo y que pronto va a haber editado su nuevo trabajo. Este concierto está, como dicen ellos, para apoyar a nuestro querido y añorado Arrebato. Y por solo 6 euros podrás disfrutar de un concierto brutal con 4 grupos extremos y a la vez colaborar con Arrebato. Muchas gracias, chicos, y pedazo de concierto y pedazo de, vamos, de evento. Vamos a escuchar un tema súper cortito, minúsculo, de Ras, para refrescar un poco la memoria como suenan. El tema es Grotescas Mentes Petrificadas, desde su 10 pulgadas compartido con Disturbance Project. Seguimos con convocatorias, pasamos al lunes 24 y bueno, vamos a dar una convocatoria en la FNAC, pero solo por esta vez y porque son los mala vida, ¿eh? Y que no sirva el precedente, ¿eh? Exacto. Pues eso, el lunes 24 de enero en la FNAC de la Plaza de España de Zaragoza se presentarán los dos últimos TVOs publicados por la editorial Cornoque, o sea, sí, Los Mala Vida, que asistirán Jorge Asín y Morata, guionista y dibujante, para presentar su TVO Pilar Ultimate. Y también estará el señor Dani García Nieto para presentar su TVO Aventura bajo el Pirineo. Y luego dicen que se irán al bar de enfrente. Me lo creo, me lo creo. Y ya para cerrar el programa, una última convocatoria y una última canción. El martes que viene, martes 25 de enero, pues suponemos que a eso de las 9:30, y suponemos que por unos 4 euros podremos ver a Goudron. Goudron es una banda de rock metalizado que vienen desde Nantes, Francia, y que durante enero y febrero, concretamente creo que empiezan la gira hoy, pues van a estar girando por toda Europa. Y como no, pues tienen que venir aquí a Zaragoza. ¡Hala! Y como no, pues de momento tendrán que ir al Refugio de Crápula, en la calle Mayor 56. Y ya con esto... Sí, con esto se nos ha tirado el tiempo encima, ¿no? Y nada, cosillas que teníamos en la recámara, pues para el próximo día, que ya las tenemos ahí bien preparadicas y bien guardadas. Pues escuchamos un tema del 10 pulgadas de esta banda Goudron, ¿no? Goudron, imagino que es francesa, Goudron, ¿no? O algo así. El comando Goudron. Y escuchamos, esto está editado por varios sellos. Hay New Records. Sí, hay Feel Good, ¿no? Es el sello este que sí que han llegado bastantes cosas, y bueno, yo es el que más conozco de todos ellos. Y nada, escuchamos el tema Cabe la Cara, Close to the End, y a ver lo que suena, porque yo es la primera vez que oigo esta banda. Metal. Vamos a por ellos. Hasta la semana que viene. Adiós.